Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el Roa y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia, 14 años poniendo rock a tu vida. Buenas noches, estamos en otra sesión de Entre Amigos, Rock y Nostalgia, ya cuenta regresiva para terminar este 2018. Muy contentos, como siempre, en compañía del equipo del rock. Estamos con Karen. ¿Cómo estás, Karen? Bien, bien. Bueno, un saludo a todos los auditores que están iniciando este fin de semana con todo el rock, aquí con el equipo del rock, de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. ¿Cómo estás, Claudito? Estamos también con Claudio Riquelme. ¿Cómo estás, Karen? Buenas, cabritos, ¿cómo están? Comenzando un nuevo fin de semana. Oye, sí, ya estamos ya cuenta regresiva en dos fechas más, ya se nos va. Además, 2018. Se ha hecho corto el año, compadre. Se pasó volando. Hace poquito volvió el año nuevo. Se nos viene el 18 encima, cabrón. Se pasó los huevitos. Hace poquito pasó el 18. Oye, estamos esperando que arribe a nuestro estudio Sergio Pirincho Arancilla, que viene del trabajo. Vamos a recordar el teléfono de la radio, es el 2287-27871. 2287-27871. Saludar como siempre a toda la gente que nos sigue en nuestras redes sociales, nuestro grupo de Facebook Entre Amigos, Rock y Nostalgia, nuestro fanpage. Nuestro Instagram, que está un poquito botado, que le echan los retornos los días y vamos a estar... Sí, vamos a activar esa red. Activar, sí, vamos a activar con la Karen ahí ese Instagram que está un poquito... dejado de la mano de Dios. Faltan fotos que subí, faltan entrevistas. Así es que ahí vamos a ir de a poco regularizando. Saludar a nuestros socios colaboradores que hacen posible que este programa siga al aire. Aún nos faltan algunos socios, alguna pyme que se anime ahí a mencionar sus productos a través del programa. Contáctese a nuestras redes sociales. Más 569-3281-2897, nuestro WhatsApp. rockynostalgia@gmail.com, correo electrónico. Y como decía, bueno, socios colaboradores, está la Claudia Maulén, el Nicolás, el Felipe, la Andrea Catán, el Richard y el Marco. Gracias a todos ellos y bueno, a la gente que nos da me gusta, nos comparte publicidad de eventos y esas cosas en nuestro grupo. Oye, les voy a contar que hoy tenemos un especial de rock español. Pero que canciones... Que tocan la fibra. Que tocan la fibra, justamente. Ese rock a la vena. Sí. Buenas. Claro. Que... Oye, antes que de eso sí, vamos a mencionar que hace tres semanas atrás más o menos tuvimos el Revuelta Metal Fest. La semana pasada nos lo reseñamos y tuvimos con los chiquillos de Alto Voltaje, así es que no les dimos el espacio suficiente y hoy nos vamos a dedicar... Alma Gerrón. Estuvimos con Alma Gerrón, toda la razón. Y hoy vamos a reseñar primero un poquito de lo que fue el Revuelta Metal Fest, donde estuvieron bandas como Tackleton, Primero Muerto. Primero Muerto, Pure Rock. Pure Ritual. Pure Ritual, gracias. Bueno, entre otros, ya tenemos una pequeña notita que hicimos con ellos y vamos a tirar un par de temitas de algunas de las bandas. Vamos a tirar un temita de Primero Muerto, una muy buena banda. Sí, vamos a revisar una entrevista que tenemos con... Sí, tuvimos una entrevista con esos muchachos, con una breve entrevista. Vamos a revisar también una banda que nos dejó un disquito, Jinete Negro. Jinete Negro. Saludos a Germán también, que es el baterista de Jinete Negro, que nos dejó un disco para el programa para que... Ah, muy bien, muy bien. Un temita de ellos también. No es malo entonces, vamos con eso y luego vamos con nuestro especial de rock en español, Metal a la Vena, o Rock a la Vena, canciones que tocan la fibra. Vamos entonces con la entrevista de Primero Muerto, vamos con los temitas y a la vuelta seguimos en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Revuelta Metal Fest 2018 con la banda Primero Muerto. ¿Cómo están, muchachos? Bien, bien. Habla Brian Rammer, bajista y coro de Primero Muerto. Quien me acompaña acá, Emerson. Emerson, vocalista de Primero Muerto. Un gusto, compadre. Oye, cuéntenos un poco cuánto tiempo lleva la banda tocando, cómo se formaron. Mira, llevamos alrededor de 9 años. Más o menos nos formamos el 2009. Por ahí empezamos ahí haciendo sus temitas. Después todo fue cambiando porque se nos fueron 2 guitarristas, después llegaron estos 2 cabros que tuve ahora actualmente, y ha sido muy relevante la participación de ellos, ya que nos ha hecho sonar increíble esta noche y otras tocatas más que hemos tenido en el pasado también. Oye, cuéntenos un poco qué les pareció la experiencia del Revuelta Metal Fest. Mira, es primera vez que de esta tercera versión del Revuelta Metal Fest que participamos, esta es la primera vez, y nos sentimos primero que todo totalmente cómodos, bien acogidos, a pesar que fuimos la última banda. Fue una experiencia muy buena y enriquecedora a nivel de banda, a nivel personal también, ya que existió gente que se quedó hasta el último, existió gente que disfrutó, existió gente que hubo moch, hubo todo lo que traía del old school metal que nunca ha pasado y que se ha perdido a través del tiempo. Entonces nos sentimos muy cómodos y agradables hoy día, o sea, fue brutal, muy brutal. Bueno, como dicen, lo mejor siempre va al final y realmente hoy fue así, lo mejor para el final, cabros, se pasaron. Oye, cuéntenos un poco, la gente que lo quiere escuchar, ¿dónde lo encuentra, dónde lo ubica? Sí, nos pueden escuchar ahí en YouTube o en Spotify. El disco de nosotros se llama Primero, no, bueno, la banda de nosotros se llama Primero Muerto y el disco se llama Dividen para Gobernar. Bien, pues cabros, muchas gracias por la entrevista. Oye, están cordialmente invitados al programa cuando ustedes quieran. Y nada, po, excelente presentación como siempre. Y esto fue para Entre Amigos, Rock y Nostalgia con Primero Muerto. Gracias, cabros, se pasaron. Chiquillos, de vuelta con Entre Amigos de Rocker y Nostalgia. Ya, pongámonos en serio, chiquillos. Pongámonos en serio. Talla interna. Oye, pasaba recién Primero Muerto. Revisamos una entrevista que obtuvimos en el Revuelta Metal Fest con su tema Pan y Circo, de su disco Dividen para Gobernar, de 2018. También pasaba Jinete Negro con Jinete Negro, que es el nombre también del EP de este año también, que nos dejaron estos muchachos. Oye, queda una entrevista pendiente que es de los... Así es, tenemos entrevista con Deathbed. Gracias. La vamos a revisar la próxima semana. La próxima semana, justamente. Vamos a revisar un temita que acaban de lanzar, que es un tema para el próximo disco. Perfecto, entonces. Y vamos ahora con... nuestro especial, con nuestra selección de metal a la vena. De metal con letras. Oye, metal en español. Metal en español. Vamos a invitar a las personas que quieran opinar, que quieran compartir su experiencia o su temita de metal a la fibra en español. 22 87 27 871, ya el teléfono de la radio. Bueno, la idea era un poco ir al soundtrack de nuestras vidas y elegir canciones que nos marcaron en algún minuto, ¿ya? Yo elegí prácticamente, o sea, elegí dos canciones que para mí son como muy importantes, porque hablan de un tema que a mí me interesa mucho, que es el cuidado del medio ambiente. Como primer temita de metal que toca la fibra, elegí uno de Rata Blanca, que es El Guerrero del Arcoíris, del disco de 1991. Ya que está dedicado al barco del mismo nombre, que era parte de, o fue parte de Greenpeace, y fue hundido en el año 85 en el Pacífico, producto de las protestas contra las pruebas nucleares de Francia en Mururoa. De hecho, fueron agentes del gobierno francés que hundieron este barco, en el cual murió un fotógrafo. Han sido varias bandas las que han reseñado la historia del Guerrero del Arcoíris, entre ellas Rata Blanca, White Lion, Avalanche y otras más. Ya. Guerrero del Arcoíris es el nombre porque es simbólicamente un arcoíris no se puede hundir. Así es que por eso era el nombre del Guerrero del Arcoíris. Y el otro tema es de Ángeles del Infierno, que es El Principio del Fin, que también hace un poco a la alusión de que si no toman conciencia con el planeta todo se va a ir al carajo. Quiero partir con esto, el especial, con estos dos temitas. Principalmente por eso, ya creo que está sumamente en boga el tema del plástico, el reciclaje, tomar conciencia de que si no hacemos algo ahora nuestros océanos van a morir muy pronto. Así es que por eso parto con estos dos temas, El Guerrero del Arcoíris de Rata Blanca, como dije, del año 91, y Ángeles del Infierno con El Principio del Fin. Vamos entonces a la música, a la vuelta seguimos en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. We'll be right back. amigos Rock y Nostalgia. Bueno, estamos en especial de metal en español, letras que tocan la fibra. Acabamos de escuchar los temitas de nuestro compañero Roa. Selección personal. Claro, Rata Blanca, Guerrero del Arcoíris y Ángeles del Infierno, El Principio del Fin. Oye, el disco extraído del álbum Pacto con el Diablo del año 84, eso de Ángeles del Infierno. Y el primero era de Rata Blanca, extraído del disco del mismo nombre, El Guerrero del Arcoíris, el año 91. Como les decía, parte de mi selección personal por la temática que plantean, que es el cuidado del medio ambiente y el poner atención con el tema de nuestro planeta. Tenemos uno solo, así que claro, a tomar conciencia, cabrón, y cuidarlo porque no hay más. A cuidar el medio ambiente. Ahora vamos a ir con la selección personal de mi querida amiga Karen, que así eligió es. Dos temitas también que tocan la fibra. Por favor, micrófono claro suyo. Bueno, el especial de hoy es metal en español, letras que tocan la fibra. Me voy a tomar la... contextualizarlo. Para contextualizarlo y lo voy a ampliar a rock y metal. Oh, okay. En español, ya letras que tocan la fibra. Ya, yo más bien me voy a ir a la memoria emotiva. Ya, yo elegí dos temas que tienen mucho que ver con mi etapa universitaria. Ya, una etapa universitaria en donde había como todo con una conciencia social. Ya fue mi primer acercamiento al estilo musical de punk rock, donde había toda una crítica social, había todo un cuestionamiento, etc. Y hay una letra de la canción que es de un cantautor argentino, León Gieco, que se llama La Colina de la Vida. Buen tema ese. Muy buen gran tema. Canción. Y bueno, Ataque 77 lo incluyó en su disco Otras Canciones del año 98. Gran disco también. Sí, gran disco. Y bueno, La Colina de la Vida en sí, bueno, muchas veces me he sentido que he estado en la colina, pero en la vida es tan difícil, tan compleja, que siempre hay como tropezones. Es decir, uno nunca debe sentirse en la colina, sino que es un ir y venir. O sea, la vida es un camino sumamente incierto, ¿entiendes? Bueno, y el otro tema, que es de Reincidentes, que es del álbum Te Lo Dije, ¿ya? Te Lo Dije. Bueno, el tema se llama Un Día Más. Bueno, este también es casi el mismo año, del año 97. Y bueno, también referente a que muchas veces uno vive de la vida y no sabe qué va a pasar al día siguiente. Entonces, como que mi filosofía de vida, yo soy una persona muy soñadora, pero he aprendido que tengo que hacerme meta a corto plazo. Eso sí. ¿Me entiendes? Entonces, pasito, no sé si les pasito parece que escuchemos estos dos me temas. Me parece, entonces vamos a la música y a la vuelta seguimos con Entre Amigos, Rock y Nostalgia, canciones que tocan la fibra. Atascado en el umbral de la vida. Entre amigos, un rock y nostalgia, lo que pasó era la selección personal de canciones a la fibra que eligió Karen con Ataque 77, La Colina de la Vida, tema extraído del álbum Otras Canciones del año 98, gran disco, por lo demás con muy buenos covers. Y luego Reincidentes con Un Día Más, de también año 98, con el álbum Te Lo Dije, séptimo de la banda. Bueno, y ahora les toca, oye, antes de... Vamos a saludar a nuestro querido e ilustre Sergio Mirín Chorancibia, el pastor del rock que acaba de llegar. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas noches, cabrón. ¿Cómo estamos, loco? Aquí estamos llegando de un arduo día laboral. Pero aquí estamos a pie de cañón, compadre, para... Que te veis linda de camisa, güey. Sí, te veis. Oye, el único que llega 20 minutos al programa... Nosotros nos vamos a abrazar, güey. Todo abarracho, güey. Estoy que me compre un traje para hacer la competencia al tenucho. Y este buen de Armani llega acá. Faltó el pecho, pecho. Hoy, hablando de pecho, un saludo para mi niña que debe estar ahí. Pecho, pecho. Ya, compadre, oye, un gran abrazo a toda la gente que lo está escuchando en estos momentos a través de la señal online y el 107.5. Oye, vamos a saludar a Seba, que recién nos acaba de mandar un mensaje que Reincidentes es una de las bandas que más le gusta. Así que gracias, ¡bravo! Seba. Muy bien, compadre. Muy bien. Así que, bueno, eso. Aquí ya. Listos y dispuestos. Oye, ahora le toca su selección personal a nuestro querido Claudio Riquelme. Ya, mi estimado. Así es, vamos a revisar un par de temitas. Oye, comentar también que la pauta nos costó un montón. Oye, sí, fue una pelea titánica esto de los temas de la fibra. Dos tres temas que sí, en realidad, los cuales sí. nos identificara la letra, nos marcara de alguna manera. Sí. De hecho, la pauta nos demoramos súper poco en hacerla. Lo que nos demoramos fue en elegir las canciones. Sí. Ahí estuvimos en un debate interno cada uno para elegir los temas que más... Entretenía la reunión de votos. Sí, no, sí, eso sí es verdad. Estuvo difícil la elección, pero esperamos que haya sido un trabajo que les haya gustado, muchachos. Como les decíamos, cada uno tiene su soundtrack en la vida, cada uno tiene sus canciones predilectas. Aprovechen, chiquillos, estamos en campaña de recolectar los audios con el saludo de fin de año. Oye, sí, ¿verdad? Oye, sí. Manden su saludo y aprovechen de elegir su canción de fibra, que su soundtrack, al más 569-3281-2897. Más 569-3281-2897. Manden su audio, chiquillos, vamos a estar recibiéndolo hasta la última semana de diciembre, hasta el 22. 22. Hasta el día 22 vamos a estar recibiendo... 24. Hasta el 24. 24. Hasta el 24 estamos recibiendo los audios, entonces, muchachos, para el programa del día 28 de diciembre, que es el último de este año. Exactamente. Y ahí aprovechen de mandar todos sus saludos de... Expláyense con el saludo de fin de año y pidan ahí al tiro su temita con canciones a la fibra. Como decíamos, ahora le toca a nuestro amigo Claudio reseñar las canciones que eligió. Sí, vamos a revisar un par de temas que por letra para mí tienen bastante peso. El primero, Malón, con Gatillo Fácil. Tremendo tema. Bueno, tema de Malón. Esto en relación a todo lo que está ocurriendo en el país con estos señores... De verde. Que supuestamente están para resguardar el orden público y la seguridad social, la seguridad ciudadana, y que ni siquiera los vamos a nombrar. No es necesario. Están ocurriendo muchas cosas con estos señores, y para darle un poquito ahí con la música, vamos a tirar Gatillo Fácil de Malón. Y posterior, vamos a revisar un tema de Barón Rojo, que también me costó bastante elegirlo, pero por letra también me identifica bastante porque marca un poco lo que es la vida del rockero, lo que cuesta juntarse con amigos, lo que cuesta tener espacios para el rock, para la música, el que te tomen en cuenta o en serio. Generalmente así. Los rockeros son como entre comillas relegado un poco a estigmatizado. De hecho, estamos reacostumbrados a eso. De satánico. De hecho, eso es lo que se espera. ¿Qué comemos, guapo? Claro. ¿Qué matamos, gato? ¿Qué hacemos, sacrificio? Eso no lo hacemos. Excepto en nuestro tiempo libre. Claro. Estos los días domingos. Bueno, vamos a revisar entonces. Vamos a revisar entonces las letras. Ahí matamos otra cosa, tío. Claro. Ahí matamos la caña. Vamos a revisar entonces Malón con Gatillo Fácil y Barón Rojo con Chicos del Rock, dedicado por supuesto a todos. Vamos entonces con los temas y Entre Amigos Rock y Nostalgia, canciones a la fibra. Sí, ya. Yeah. Ya, muchachos, de vuelta en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Escuchamos recién Malón con Gatillo Fácil de su disco Espíritu Combativo de 95. Tremendo disco, compadre. Disco debut. Bueno, Malón en realidad sacó dos disquitos nomás. Y después escuchamos... Bueno, y el tercer ojo que salió... ¿Sí? El nuevo orden mundial. Vamos a ponerle una orejita. Es bueno, compadre, pero ese ya lleva como 2 años. Ya. Ah, ya. Gracias por la información. Sí, compadre. Mira, todos los días se vende algo, ¿eh? Así dice. Luego pasaba el rojo con Chicos del Rock del disco En un lugar de la marcha del 86. Otro tema que tiene una letra sí, no, potente, potente. Aquí bien, estamos, bien, estamos haciendo crítica social, estamos haciendo historia de rock, historia de... Historia de vida también. Historia de vida. Claro. Bueno, vamos ahora con la selección de nuestro querido pastor de rap. ¡Eso era, Sergio hermanos míos! Oye, compadre, aquí me agarran para el web todo el rato, compadre, pero no importa, si mi alma es negra. Y debería estar lindo de traje, vos. Escucha, ¿qué quieres que te diga, po? Hasta acá de comprarse un Armani, vos, para ir al programa. Armani me auspicia. Oye, ya, pongámonos serios, compadre, lo que viene a continuación es, bueno, aquí he sabido con todos mis amigos que yo soy un poquito... muy de lleno a lo que es el metal en español. Me gusta mucho lo que es el metal en argentino específicamente. Y bueno, lo que viene a continuación es una banda de un tipo que tiene una voz espectacular. Partió en Hellion con una banda ochentera. Alacrán estuvo también como vocalista de Rata Blanca en el disco Entre el Cielo y el Infierno, estuvo en Devenir, y ahora lo que él hace es solista con su material, se llama Ian, bueno, el vocalista es Mario Ian, y lo que vamos a rescatar ahora es Ian del segundo disco Orden Mundial, y el tema que también me llega mucho a la fibra porque fue en un momento importante de mi vida en que yo este tema lo adopté mío, y que eso fue hace un año atrás. Y el tema se llama No me desangraré, del disco Orden Mundial del año 2012 de Mario Ian. Y lo que vamos a escuchar a posteriori es otra banda que a mí me gusta mucho y la sigo desde hace muchos años atrás, que es una banda ya legendaria en Argentina que se llama Orcas, que este año lanzaron su nuevo disco que es Gritando Verdades. Excelente disco, compadre. Yo creo que es uno de los mejores discos que se lanzó este año a nivel latinoamericano. Y bueno, vamos entonces con esos temitas. No me desangraré de Mario Ian y Mundo Caos de Orcas. Dile nomás, DJ del Rock and Roll. de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia por la 107.5 en Radio Puente Alto. Lo que escuchábamos recién era, lo primero fue Mario Ian con No Me Desangraré, álbum 2012 Nuevo Orden, y lo que le siguió fue Orcas con Mundo Caos. Mundo Caos, del disco recién, como dirían, salido. Del horno. Recién salido del horno, año 2018, Gritando Verdades. Así que eso parte de lo. Oye, vamos a saludar a Nano Carritos, un amigo de Pedro Aguirre Cerda, ya, que posiblemente se una a nuestra familia de Entre Amigos Rock y Nostalgia. Así es que un saludo para ellos, la empresa Nano Carritos, que hace food trucks. Saludos, muchachos. Tendremos próximamente noticias de ellos. Saludar a las redes sociales, como siempre, nuestro grupo de Facebook Entre Amigos Rock y Nostalgia, y nuestro correo electrónico para todas las bandas que quieran mandar material para agendar sus entrevistas, rockynostalgia@gmail.com. Oye, vamos a entrar ya a desglosar lo último que es el programa. Vamos a la recta final. Espero que les haya gustado esta selección de, bueno, esta es la parte 1, porque escucha que cuesta elegir temas, compadre, cuando, independiente de que te toquen o no te toquen la fibra, cuando te gusta un tema en español y lo podés cantar, es que en realidad la música tiene mucha relación con las emociones, claro, que uno tiene por algo. Uno escucha ciertos tipos de música, claro. Bueno, yo voy a ir con lo que llamamos nuestro comodín, ya, que fue la última selección de temas que hicimos para el programa de hoy. Va a ir pegadito con el de la Karen. Voy a reseñar el mío. Es de una banda la cual me gusta mucho. Es La Renga, El Rebelde, extraído del álbum La Renga de 1998, y es básicamente porque me identifica la letra, ya, me siento como identificado, como digo, con lo que dice la canción, y ese es mi comodín para el día de hoy. Ella, La Rebelde. ¡Ella! ¡La libre soy! ¡Ella! Así es que... ¡Ella, la fibrosa! El rebelde porque el mundo lo hizo así. Gracias por ese apoyo, muchachos. Tienes todo mi apoyo moral, Roa. Bueno, yo voy por un material nacional, ya, una banda chilena. También con la misma línea de punk rock, es Machuca. Muy bien. Muy bien, ¿cierto? Sí, sí, bueno, un aplauso a Machuca. Bravo. Bravo, Machuca. Bueno, este es un tema que a mí, a la fibra 100%. No, si te creo. Ya, bueno, el tema se llama Esperando. ¿Ya? Muy bien, entonces. Bueno, esperando, esperé, hasta que llegó. Muy bien. Así vamos. Que, Machuca, esperando. A la música, entonces, ¿por qué estamos esperando? Vamos a la música. ¡Vamos a la música! ¡Juegue! Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión la que en la familia de salte algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal la vida que amo. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar. Y me gusta el rock, el maldito rock, siempre me lleva al diablo, no tengo religión. Quizá este no era mi lugar, pero tuve que nacer igual. Ser así, ni siquiera anarquista. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar. Bien, estamos de vuelta en el especial del día de hoy, rock y metal en español, letras que tocan la fibra. Bueno, acabo de escuchar unos comodines a la vena, ¿cierto? Bueno, el tema del rock, de la renga, el rebelde. Y yo elegí Machuca con Esperando. Muy bien. Muy bien, compadre. Ahí era la selección de nuestros queridos colegas aquí presentes. Y ahora, bueno, aquí nos corresponde a nosotros, pues, compadre, al pueblo. Porque acá está la gerencia general, acá ahora le toca al pueblo. Y créame. Ya. Por mi parte, compadre, este tema es extraído de una grabación del año 2015 de una banda también, obviamente, argentina, que se llama Letal. Y esto me... A ver, esto me llega la fibra de qué forma. Esto es lo que yo soy. Y esto es lo que yo no voy a cambiar. Un pastor del rock. Un pastor del rock. ¿Quién iniciar? Muy bien. No, te sale buena, te sale buena. Con respeto, con respeto. Más te vale que sea con respeto, hermano mío. Ya, por favor, arrepiéntete, pecador. No digan más eso. Ya, volviendo a... como dice la canción, hasta la muerte, compadre, rockero hasta la muerte. Así que bueno, ese es un tema que también está dedicado a todos los rockeros que sienten esto, que saben que esto no es moda, que la letra lo dice y que lo tienen en el alma, que lo llevan aquí dentro y que lo van a llevar por siempre. Y que muere. Eso, compadre. Y Claudito le toca. Y en la misma línea, en el mismo sentido de la letra de lo que habla, de lo que es el metalero, el camino del metalero, el camino de vida que tiene. Así es, compadre. Vamos a despedirnos con Aquí estaré, de Avalanche. Oye, gran tema. Bueno, y con esto cerramos la sesión del día de hoy. Yo, compadre, espero que le haya gustado todo esto. Sí. Que se pueda cantar, que es lo bueno. Sí, compadre. Les recordamos la campaña de audios para final de año, chiquillos. Sí, que manden su audio. Tema, manden su saludo. Manden su saludo, pidan sus temas. Al +569-3281-2897, +569-3281-2897. Y esto fue Entre Amigos Rock y Nostalgia por el día de hoy. Gracias por la sintonía, chiquillos. Nos encontramos la próxima semana, como siempre, 21:30, 22:30. Bueno, y pasadito. Oye, la próxima semana tenemos entre 21:30 y algo por ahí. Claro. Tenemos entrevista con los muchachos de Mala Resaca, así es que no se la pierdan. Y nada, bo, la sesión de hoy de Entre Amigos Rock se acabó. Nos vemos, chiquillos. Ya, compadre, será hasta la próxima. Hasta la otra semana y esto fue Entre Amigos Rock y Nostalgia. ¡Sí! solo por ellos. No me rendiré yo. Están pasando los años y yo aún continúo aquí como el estandarte olvidado, orgulloso de existir. Se marcharon mis amigos y llegaron muchos más. Todo ha ido cambiando y yo continúo igual. Ha cambiado la forma de pensar, pero en el fondo todo sigue igual. Unos llegan y otros se van, pero amigo, yo estaré. Información, bandas y mucho rock and roll. Aquí finaliza Entre Amigos Rock y Nostalgia. Te esperamos en nuestra próxima sesión.